que arde, la piba está de muerte. Preparo ya mi rifle, maldigo mi mala suerte. Mira que es grande el mundo y la encuentro en todas partes. Maldita mi fortuna, no pienso acercarme. La piedra con la que siempre tropiezo está delante. Empieza a mirarme y quiere hipnotizarme. Con esas curvas no es fácil contenerse. Me está diciendo con la cara que va a destrozarme. No sé, he caído otra vez. Soy débil, no he podido controlarme. No he aguantado y lo he vuelto a hacer. Me pierde esa mujer. Domina cada parte de mi cuerpo y corrompe mi fe. No soy más que un simple playboy, una herramienta para tu diversión. El iluso que utilizas como consolador cuando apretan las hormonas y te piden follón. No soy más que un absurdo playboy, otro macho man para tu colección. El instrumento que apacigua tus momentos de ardor, el torrente de fluidos de tu satisfacción. No sé, me dejo convencer. Tú sabes por dónde cogerme, sabes cómo hacer que me arrastre a tus pies. Estoy a tu merced, dispuesta a complacer tus ansias, tus anhelos y llenarte de placer. Soy un bala perdida, la historia de mi vida. Mi voluntad es sorda, muda, ciega y mi enemiga. Soy un caso perdido, me enredan tus gemidos. Tu sexo es mi aliado, tu libido mi camino. Le pongo mucho empeño, la vista se me empaña. Esto no es ningún sueño, verás cómo me apaño. Prometo darte caña, no necesito señas, ni cosas extrañas, ni posturas de diseño. No soy más que un simple playboy, una herramienta para tu diversión. El iluso que utilizas como consolador cuando apretan las hormonas y te piden follón. No soy más que un absurdo playboy, otro macho man para tu colección. El instrumento que apacigua tus momentos de ardor, el torrente de fluidos de tu satisfacción. No soy más que un simple playboy, una herramienta para tu diversión. El iluso que utilizas como consolador cuando apretan las hormonas y te piden follón. No soy más que un absurdo playboy, otro macho man para tu colección. El instrumento que apacigua tus momentos de ardor, el torrente de fluidos de tu satisfacción. Después de todo, te marchas antes del amanecer, dejando el rastro de tu aroma por toda mi piel. No soy más que un simple playboy, una herramienta para tu diversión. El iluso que utilizas como consolador cuando apretan las hormonas y te piden follón. No soy más que un absurdo playboy, otro macho man para tu colección. El instrumento que apacigua tus momentos de ardor, el torrente de fluidos de tu satisfacción. No soy más que un simple playboy, una herramienta para tu diversión. El iluso que utilizas como consolador cuando apretan las hormonas y te piden follón. No soy más que un absurdo playboy, otro macho man para tu colección. El instrumento que apacigua tus momentos de ardor, el torrente de fluidos.